ojos brillar en la azul soledad de mi tierra natal. Siento en mis ojos brillar el azul soledad de mi tierra natal. Susurra el viento y se va, enloqueciendo el color, y es la nostalgia un adiós de amapola y torcas, mariposa y gorrión. Y es la nostalgia un adiós de amapola y torcas, mariposa y gorrión. Allá lejos la patria andaba, azulando el día, cielo allá, tiempo allá, vuelvo niño al asombro del sur. Versión de Rosa y Caica. Estamos escuchando al hornerito, el hornero. Vamos a hablar de la huella de carbono. ¿Qué significa? Hoy es un concepto que se maneja en todo nivel, porque da cuenta del nivel de contaminación o de impacto ambiental que genera cualquier acción humana. La huella de carbono es la cantidad de dióxido de carbono que se genera en un proyecto, en un proyecto económico o en una acción cotidiana. Hace algunos años, a principios de la década, estoy hablando del año 2005, nos visitó en el museo Eduardo Calvo Sanz. Eduardo Calvo Sanz es físico, fotógrafo, artista, plástico, y por esa época estaba muy entusiasmado en plantear artísticamente a través de una instalación este concepto, del que poco se hablaba en esa época. Nos propuso hacer una montaña que incluyera papel mezclado con tierra. Durante años, y lo sigue haciendo todavía, 15 años, fue realizando una pirámide, un cono, con bolsas muy amarradas, con alambre, y fue acompañando en publicaciones en una página web la cantidad de carbono que iba acumulando. El planteo un poco para los visitantes es, el ser humano ha logrado despertar los combustibles fósiles, como el petróleo, el carbón, el gas, para convertirlos en energía, esa energía que se desentierra de las entrañas del planeta. a través de pozos y minería. Ese efecto genera como resultado dióxido de carbono que se libera en la atmósfera. ¿Quiénes absorben ese dióxido de carbono? Los árboles, las plantas. ¿Y en qué se convierte gran parte de la madera de los árboles, que es celulosa, en papel? Entonces, Eduardo Calvo Sanz, en sus viajes, iba juntando ese papel y acumulándolo en su instalación. La montaña de Calvo Sanz, para todos los que frecuentan el museo. Bueno, fue así que con los años se fue acumulando. La montaña ha tenido su historia, recogida con fotografías. Él incluyó muñecos que representan a la humanidad. Bueno, la montaña no es linda, por eso muchos artistas plásticos o aficionados a las artes visuales la defenestraron y lo hicieron a través de medios de comunicación. Obviamente nosotros fuimos acompañando este proyecto y nos dio pie también para hablar de fenómenos que hoy son candentes, como el efecto invernadero, el cambio climático. Bueno, la montaña tuvo su pico nevado cuando nevó en Buenos Aires en 2009, creo, no recuerdo muy bien. Tuvo épocas de sequía, tuvo un paisaje, digamos, muy árido, y con la humedad crecieron plantas, y hoy es bueno, una mata verde en las inmediaciones del Salón de Usos Múltiples, muy camuflada, digamos, muy mimetizada con el paisaje. Bueno, ese es es la historia del monumento a la gente, o más conocido como la montaña de Calvo Sanz, asociada a este fenómeno que es es la huella de carbono. Y finalmente el domingo tuvimos la charla virtual de ese entorno natural del Arboretum, que está en el Parque Hudson, muy próximo al Rancho Natal, Museo Histórico, en la palabra y en la voz de Marcelo Montenegro, que fue una charla espectacular. Guaraní lo llaman cocú. En Misiones, el famoso tereré de cocú. El cocú es medicinal, es digestivo. Tiene la hoja, acá ahí como se ve, dividida en tres partes. El té es dulzón, es muy rico, y después da una fruta chiquitita, también es una baya de color anaranjado, que también le encantan a los pájaros, por ejemplo a los venteveos, a los zorzales y a pájaros de la selva. En el norte se lo comen también las urracas, por ejemplo, y las pavas de monte. Pero el misionero, que yo he estado mucho con misioneros, dice, vamos a tomar un tereré y arranco una ramita y hacemos tereré de cocú. O también se puede hacer té. Se pueden meter las hojas en el mate. Se rompen las hojas, se machacan y se meten al mate. Lo que no sabe mucha gente es que llega salvaje hasta Buenos Aires. Actualmente quedan algunos acá en la costa de Buenos Aires y en el Delta. Y es interesante, también muy lindo para Breda, porque cuando crece, a veces uno va por la selva caminando y ve el tronco, es rojizo. Y contrasta con el verde. Tiene un tronco medio anaranjado, rojizo con los años. Así que es muy interesante para poner en las veredas. Y se aguanta bastante todavía la seca, aguanta la inundación. Y da mucha flor. También atrae mucho las abejas y mariposas. Y tiene la forma parecida a un paraguas. Cuando se hace grande, medio parecido a un paraguas, con tronco medio anaranjado. Así que es uno de los árboles elegidos. En su momento nos preguntaron de Ciudad de Buenos Aires, estaban haciendo un trabajo de relevamiento, qué árboles autóctonos se podían poner en las veredas. Y uno de los elegidos fue el cocú, que tiene otro nombre, en el noroeste le dicen chalchal. Como se lo come un zorzal al que le llaman chalchalero, de ahí viene también el nombre del grupo de folclore, los chalchaleros, viene de la palabra chalchal. Chalchal es en quechua y cocú es en guaraní. Uno de los árboles elegidos para plantar acá en Buenos Aires es el chalchal y la nacahuita, para poner en la vereda. Sus macetas pequeñas de bonsai, y hace como más de 40 años ya que en julio los trajeron y los donaron. Dijeron que era un regalo para Hudson, porque eran como sus hijos. Bonsai. Fíjense que no crecen, tienen atrofiadas las raíces. Nosotros vamos al parque ya hace más de 25 años, y en esos 25 años no han crecido más de medio metro, un metro. En cambio los otros ombúes en 5 años pueden llegar a tener 6, 7 metros de altura. Este lo plantamos, Marcelo, este lo plantamos, sí. Yo soy más jovato que vos, hace 40 sí. años, y lo trajo Fumio Igari, que vivía en Gleu, y leía Hudson en Japón, en Okinawa, sí. Y cuando vino, hacía bonsáis en su vivero de Gleu, y sí. tenía tantos que los donaba aquí en el solar y los plantábamos ahí. Pero no pueden crecer más allá de este tamaño, porque las raíces empiezan a enrollar la maceta, toman sí. como una memoria geométrica, y bueno, finalmente no crecen más que esto. Ahora tiene pocas hojas, ¿no? Claro. No, muy bien, Igari. El ombú pierde la hoja en invierno, queda como un palito. Por eso a veces a la gente le parece que está muerto, pero en realidad está vivo, esperando que venga la primavera. Ahí estás enfocando un muelle rastrero de los que hablábamos. Era gracioso porque este por ahí lo podaban a veces para meter el auto abajo. Y finalmente ganó el árbol. Las ramas tocan el suelo y se vuelven a levantar. Adentro hay como una especie de caverna. Yo me meto con los pibes jugando. Los chicos lo toman como una gracia, ¿no? Nos metemos para ver cómo es el árbol por adentro. Es como una bóveda. Y también era muy pequeño. En su momento me lo agarraron las hormigas. Pensaban que iba a morir. Dije, no, dejémoslo. Y solito él creció, estaba rodeado de pasto. Ahí están las ramas que van, tocan el suelo y vuelven a subir. Y además se había como partido al medio, pero lo dejamos y está lo más bien. También tiene más de 20 años, es hermano del otro que mostramos antes. De paso, los ombúes también con el tiempo forman como cavernas, en lo que sería el tronco. Y en los relatos gauchescos a veces de una tormenta se salvaron escondiéndose ahí abajo en esos huecos. En otros tiempos tenían su cría los gatos monteses o los zorros. Estando en el museo nosotros vimos nacer a dos compañeros nuestros, que eran los perros, Buenito y Malito. La mamá había tenido cachorros adentro de este ombú y eran salvajes. Tuvimos que sacarlos porque empiezan a morder, se vuelven lobitos. Entonces los sacamos con humo, eran cuatro o cinco, se regalaron y quedaron dos, que vivieron muchos años con nosotros. Y por personalidad le pusimos a uno Buenito y al otro Malito. Eran dos hermanos que siempre estaban juntos y fueron muriendo ya de viejos. Este ombú lo dejamos tal cual, le dejamos esas plantas alrededor, tampoco limpiamos, porque la idea es que ahí abajo viven arañas, viven ciempiés y otros depredadores de plagas. Entonces hay un equilibrio entre el árbol y las plagas. Si nosotros tenemos depredadores de plaga, no tenemos que usar ningún insecticida, el árbol va a estar bastante más sano. Esa siempre fue la idea. Y además son plantas autóctonas que traen mariposas, pájaros, etc. Su propia fauna. Claro. Bueno. Estamos escuchando el Cabecita Negra. Hola Tilio, ¿cómo estás? Quería contarte un poco acerca de Jorge Valla Casal, que es un visitante del museo, que en este contexto de pandemia estuvo haciendo varios vivos por Instagram, hablando sobre paisajismo argentino. Y bueno, habló también de Hudson, porque es un gran hudsoniano, y nos ha visitado en dos ocasiones, donde, bueno, en una de ellas tuve el placer de recibirlo y de acompañarlo durante toda la jornada, recorriendo el parque y el museo. Y, bueno, en estos días estuvimos charlando acerca de Hudson, de cómo lo conoció, a través de su madre, que le hablaba de allá lejos de hace tiempo, pero bueno, no tenían el libro, y bueno, me contó que más tarde su suegro se lo prestó, más o menos a los 24 años, y bueno, que ahí le impactó el escritor, que no dejaba de leerlo, principalmente por lo que todos reconocemos, la sensibilidad de Hudson, cómo describe la pampa, cómo ama el paisaje. Y bueno, y Jorge me contaba que se hizo amigo de Hudson de esta manera. Y bueno, más tarde, cuando se recibió de arquitecto y de paisajista, en un congreso, hubo un inglés que habló sobre Hudson y la influencia que tuvo en los parques de Londres. O sea, es como una secuencia de cosas que fueron haciendo que Hudson tuviera un impacto tan importante en la vida de Jorge. Me contó que leyó la biografía de Alicia Jurado, y bueno, y que un día intentó llevar al museo sin suerte hace un par de años, y finalmente el año pasado, bueno, nos visitó y nos conocimos. Me dijo que le encanta cómo está el parque, cómo está el rancho, que tiene mucho misterio y tradición, y lo que más le impactó del lugar fue la conservación, cómo es un relicto. Le impacta cómo se puede sentir uno en el siglo XVIII, como si estuviera en las pampas, y él me dice que está buenísimo que la ciudad, la población no avanzó hacia la zona del museo, que hay que conservarla como si fuera un tesoro. Y ahora vamos a escuchar las palabras de Jorge Valla Casal, arquitecto paisajista, que nos va a describir cómo era la pampa de antes, según las palabras de Hudson, cuando no existía el alambrado y todo era un desierto infinito de pastos con ganado cimarrón. Vamos a escucharlo. Sigamos, dice, así los primeros españoles de las pampas se transformaron de agricultores en ganaderos exclusivamente y en cazadores. Y cuando se liberaron del yugo español, como se decía allí, mirá qué buen dato nos da, nos dice que los mismos criollos, nosotros decíamos que estábamos con el yugo español, esa es la primera vez que lo he visto, ¿no? Se sucedieron incesantes guerras civiles similares a los combates entre cuervos y urracas, salvo que en lugar de picos usaban cuchillos. Todo esto contribuyó a sumir a los habitantes de las pampas cada vez más profundamente en una vida ruda y salvaje. Simultáneamente, los grupos de árboles, en su mayoría, solo subsistieron como los restos de un pasado desaparecido. A estos pequeños montes nos referiremos más adelante al describir la vida en el hogar de algunos de nuestros vecinos más cercanos. Ahora únicamente mencionaré las casas con árboles o sin ellos que formaban parte del paisaje. Entonces, aquí, antes de seguir leyendo, podemos ver esta imagen. Esta es una estancia donde me tocó hacer una gran plantación de árboles en San Antonio de Areco. Y en el medio de una loma estaba esta imagen tan conmovedora, ¿no? De un rancho que yo calculo que está más o menos de 1880, pero seguramente antes de este rancho de ladrillos había un rancho de paja y de adobes, dos ombúes y una serie de algún eucalipto por ahí perdido y unas higuerillas atrás. Esta imagen, que es como el leitmotiv de nuestra argentinidad, ¿no? La Pampa tiene el ombú, el ranchito, bueno, aquí vemos alambrados, porque esta foto está sacada en los años, no sé, 2000 aproximadamente. Sin embargo, aquí vemos siempre el ombú junto al rancho. Los ombúes los plantaban los españoles. Esa es una conclusión que Hudson llegó, porque Hudson dice que esa primera gente plantaba los árboles. Y es una conclusión botánica también, porque el ombú no puede llegar nunca a una semilla de ombú al medio de la pampa. Porque la pampa, como es un territorio inmaduro ecológicamente, es un pastizal, no permite el crecimiento de árboles y no lo ha permitido en todo su tiempo de vida, porque la pampa en realidad tiende a ser un bosque, como todo ecosistema desarrollado tiende a ser maduro en un bosque. Ahora, ¿qué pasa? Como es un territorio nuevo, está en la etapa de pastizal y cualquier semilla que viene desarrolla como árbol, pero termina sin progresar porque o se quema con los famosos incendios de los pastizales que había a causa de rayos, o es dominada por las mismas malezas, digamos, no por el mismo pastizal. Entonces acá vemos cómo se verifica eso de que los ombúes realmente eran plantados. Y recordemos que a Juan Martín de Pueyrredón le encantaba plantar ombúes y él dio una receta a Grigera y él le dijo que los ombúes había que plantarlos en verano. Mirá qué dato, ¿no? Que el ombú hay que plantarlo en verano porque es la manera en que mejor crece, ¿no? Parece que él los plantaba en San Juan, hay algunos ombúes plantados por Pueyrredón. Bueno, entonces este es el contexto. Qué bueno el dato, que das, ¿sí? De la inmadurez del terreno y las gramíneas y la falta de árboles, porque justamente el otro día en la charla con María de Luján Puría, pues nombraste vos también los incendios, ella, el que va siguiendo estos vivos, va enlazando todo, a mí me pasa que voy enlazando en las entrevistas, en las charlas, y digo, claro, ocurría eso, y en la medida en que vos pones un árbol, después aparece todo un ecosistema, termina siendo el árbol la planta pionera que modifica el ecosistema. Exacto. Sí, sí, sí. Bueno, aquí tenemos otro rancho que puede ser perfectamente el mismo rancho que vimos, pero antes de haberse construido con ladrillos. Estos eran hechos así con estas maderas, con estas cañas, con paja. Están ahí, quizás es un domingo, porque estamos a pleno día. Estas fotos son originales, son muy interesantes, las hizo un fotógrafo Ayerza a partir de 1910, por ahí, y reflejan realidades que hoy son mitos, pero que eran verdades. Fijémonos el gaucho tomando mate parado con un lindísimo poncho, los demás gauchos sentados sobre troncos, ¿no? La guitarra, la vihuela, infaltable, y dos ombúes infaltables atrás del rancho, ¿eh? Si esto es 1910, esos ombúes fueron plantados en 1820, en 1810 quizás, porque tienen ya un buen desarrollo, ¿no? Fijémonos que no hay alambrados, hay algunos palos que posiblemente sean palenques, la carreta, y de la huerta ni hablemos, ¿no? Del césped no hablemos tampoco, ¿no? Este era nuestra cultura de cazadores, ¿no? Que ya se estaba perdiendo para la época en que se sacó la foto. Vamos a continuar un poquito con lo que decía Hudson. Simultáneamente, los grupos de árboles, en su mayoría, solo subsistieron como los restos de un pasado desaparecido. Comúnmente, y escasamente, había casas muy bajas, escasamente visibles a distancias de media legua, y era necesario agacharse siempre para entrar en ellas. Fijémonos la altura de esta puerta, ¿no? No sé si es acá, mirá, ¿ves? Sí. Wow.

a caminar las tardes, cuando arriba quema el sol y el verde de los yerbales se angustia por el calor. Cuando rondan las picadas un largo telluco azul y se enrosca en la maleza el veneno surutú. Sé que rondan los yerbales en San Pedro se ven con su rubia cabellera y su altiva delgadez. Callarí por los yerbales, te está cantando el yací. Callarí desde el oscuro, repite la yerutí. Callarí desde muy lejos, pelo rubio se ve como un reflejo dorado que va ensegueciéndome. Siempre amante fiel, pero guay del que la engañe, pues nunca hallará payé que lo libre del castigo de esa celosa mujer. Princesa de los yerbales, que el raido ayuda a envolver y que afila los machetes cuando ni por los yerbales te está cantando el yací. Callarí desde el oscuro, repite la yerutí. Callarí desde muy lejos, tu pelo rubio se ve como un reflejo dorado que va ensegueciéndome. Callarí desde muy lejos, yo vengo rastreándote, mi novia oculta del monte que en las tardes suelo ver. Estos días que tenemos que quedarnos en casa son muy buenos para leer. Yo recomiendo un libro que tengo acá a mano, que es Un naturalista del Plata, de Guillermo Enrique Hudson, que ya lo hemos contado en otras oportunidades. Esta vez, el capítulo 10, dedicado a los mosquitos y demás parásitos, me llamó la atención algunos aspectos sobre los mosquitos, jejenes y también de las libélulas, que son los que se comen a los insectos, o sea, los mosquitos y a los jejenes. Vamos a contarles algunas partes, algunas frases de este interesante capítulo para ponernos en el tema. Cuando cabalgaba por las pampas en un día caluroso y tranquilo, con una nube pertinaz de jejenes y mosquitos revoloteando sobre mi cabeza y acompañándome por kilómetros, siempre deseé desde el fondo de mi alma la aparición de alguna libélula extraviada. Con frecuencia mi deseo se cumplía, siendo la libélula aparentemente avisada de la caza sagazmente desde lejos, se llegaba directamente hacia ella, barriéndola, e instantáneamente, como milagro, la ola picadora había cesado y la nube se había desvanecido de mis alrededores para no rehacerse. Esto siempre me pareció extraordinario. El mosquito es capaz de procrear sin satisfacer nunca su voraz apetito, hinchar su abdomen, que es como un hilo agrisado, hasta el tamaño de un granito de coral. es un deleite para el insecto, pero no necesario para su existencia, como lo es el alimento o el agua para nosotros. Es el gran premio en la lotería de la vida que solo pocos pueden tener el éxito de obtener. En un verano caluroso, cuando se ha cabalgado quizás por medio día por una zona baja o húmeda, atravesando una atmósfera literalmente oscurecida por las nubes de mosquitos, este hecho nos golpea la mente con fuerza. Y continúa. Curtis descubrió que es solo la hembra de los mosquitos la que pica y succiona sangre, y que el macho no tiene ni lengua ni mandíbula. Y entonces uno se pregunta, ¿de qué se alimenta el macho? La conjetura ha de alimentarse de las flores, pero si hubiese visitado algunos lugares fangosos en climas cálidos, en donde hay pocas flores y los insectos son más numerosos que los granos de arena en la playa, habría dicho con seguridad que los machos se alimentan de vegetales en putrefacción y de la humedad del fango. Sin embargo, es más importante saber con qué subsiste la hembra. Sabemos que ella se desespera por la sangre caliente de los mamíferos, que la busca con avidez y que está provista de un órgano admirable para su extracción. Solo que, para su mal, no siempre lo consigue, o de todos modos, los pocos seres felices que lo logran quedan sumergidos en la infinita multitud de aquellos que son condenados por la naturaleza a una total abstinencia. Yo quería saber si esta creencia de Curtis, compartida por otros científicos y otros hematólogos distinguidos, era cierto, pero originariamente presentada como una mera conjetura, ha sido comprobada alguna vez a través de una cuidadosa observación y experimentación. Si uno se ha hecho esto, entonces es extraño que haya podido introducirse en muchos trabajos importantes donde se ha declarado no como una mera duda, sino como un hecho establecido. Y continúo hablando de los mosquitos. Los mosquitos hallan su propio sustento cuando la sangre caliente de los mamíferos era tan necesaria para ellos como la miel para las abejas o los insectos para los aguaciles. Y ahí está el tema, los insectos para los aguaciles. Esto se aplica a muchos insectos. Otros insectos chupadores de sangre, que además de los mosquitos y especialmente a las garrapatas, que invaden América Central y América del Sur, pues en estas arañas degeneradas el cuerpo entero se ha modificado totalmente para ajustarse a una vida parasitaria, mientras que los hábitos durante su existencia ciega, desvalida y la espera en los árboles, y su repentino gran desarrollo cuando logra adosarse al cuerpo de un animal, también apuntan irremediablemente a la misma conclusión. En las asoladas mesetas, dice el capitán Barton, actúan tal como los mosquitos en la cálida y húmeda zonas de la tierra. La molestia en general parece estar en el aire. Cada brizna de pasto tiene su colonia. Centenares de racimos se adhieren a unas pocas ramitas. Por miles se encuentran en grupos en los arbustos. Y esperan que pase alguien en sangre caliente para abrazarlos. ¿No es acaso probable que esta reducida cantidad de vida de mamíferos en Sudamérica y los hábitos acuáticos de casi todos los animales grandes de las zonas cálidas sean debidos a la persecución de las garrapatas? La única manera que tiene un animal grande de liberarse de ella, ¿saben cuál es? Es sumergirse en el agua o revolcarse en el barro. Esto tiene alcance para todos los hábitos más o menos acuáticos, por ejemplo, del jaguar, del aguaraguazú, del peludo, del tapir, del carpincho, del pecarí. Los monos, que sobreabundan, son una excepción notable, porque estos animales tienen la costumbre de asistirse mutuamente en el cuidado de su piel y pasan mucho de su tiempo eliminándose los parásitos mutuamente. Esto es lo que cuenta Guillermo Enrique Hudson en el capítulo 10 de Un naturalista en el Plata.